Amanecí el noviembre de ver en la labor donde me crié, rancheradas y caminos pa' pasear, soy de sombrero, ¿cuál debe ser? Tengo muy claras mis metas, tengo marcada mi esencia, a un amigo está mi hogar y la palabra de un varón es lo que cuenta. Traigo crianza de un señor muy natural, portaba sabiduría particular. Pa' sembrar y pa' cercar no le gané, un viejo lobo no se deja pantallar. Recuerdos que son sagrados, en mi mente está grabado. También aquella casa donde el amor me mandó como resultado. Al chingazo aunque lleno de sudor, soy buen gallo pa' la pizca de algodón. Un caballo y chaparreras al estilo rancherón, por caminos y veredas siempre voy. Y arriba la rancherada, viejo. Ese sombrero blanco se levanta bien, y arriba mi ranchito, y allá arriba San Pedro, señor. Los frijoles y tortillas de mi mamá, lo mejor que ha probado mi paladar. Sus regaños no se me van a olvidar, mis respetos porque me supo cuidar. Fue la que me trajo al mundo, de eso me siento orgulloso, porque por hombre de ley, aunque de morro siempre fui muy desmadroso. Me gusta tener amigos de verdad, y la escuela de plano no me gustó. En el rancho vale más el trabajar, el ganado y los corrales lo mejor. Un mezcal entre la raza y en mi troca un buen corrido. Mi pistola bien fajada y a la orden, así es como me despido. Al chingazo aunque lleno de sudor, soy buen gallo pa' la pizca de algodón. Un caballo y chaparreras al estilo rancherón, por caminos y veredas siempre voy.